La bronquitis es una inflamación de las vías aéreas hacia los pulmones, ¿no? Como decíamos la vez anterior, las vías aéreas, tenemos vías aéreas altas y vías aéreas bajas, ¿no? Por lo general, la bronquitis es una inflamación de las vías aéreas altas, es decir, de las vías aéreas que llegan hacia los pulmones, ¿no? Entre la tráquea y los pulmones. Es decir, es una inflamación en donde se produce tanto una irritación y una inflamación a nivel de los bronquios, y que eso produce, es producido, digamos, por distintas causas. La mayoría de las causas que producen bronquitis son microorganismos que son virales, ¿no? Uh-huh. Los microorganismos virales son, en la mayoría de los casos, en los cuales ingresan, digamos, por la nariz o por los senos paranasales, llegan hacia la garganta y van progresando por las vías aéreas hasta llegar a los bronquios y producir dicha inflamación y dicha irritación, ¿no? Para ello hay factores determinantes, como dijimos, tanto para producir una bronquitis. La bronquitis la podemos clasificar en bronquitis aguda y en bronquitis crónica. Simplemente es muy similar la sintomatología, simplemente esa clasificación es para saber la prolongación en el tiempo. Una bronquitis aguda es una bronquitis que se da y que tiene una corta duración, es decir, es una bronquitis aguda de 7 a 10 días, van a producir ciertos síntomas, ¿no? Como catarro, tos, mucha mucosidad, problemas para respirar, y el hecho de una bronquitis crónica ya es un cuadro más florido, es un cuadro que puede llegar a complicaciones más importantes. La bronquitis crónica se prolonga mucho más en el tiempo, ¿no? Tiene mayor prolongación y por lo general la bronquitis crónica también suele ser bastante recurrente. Es una enfermedad que se da con mucha frecuencia en pacientes que la padecen y que vamos a aclarar que no se cura, ¿no? Una bronquitis crónica, que está dentro de una clasificación de las enfermedades que son las llamadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que se abrevian con la sigla EPOC. Uh-huh. Entonces, esas enfermedades suelen ser y llevar a distintas complicaciones, ¿no? Doctor, y la pregunta es, ¿cuándo contactar a un profesional médico en este caso? Bueno, cuando generalmente una bronquitis crónica, que digamos es la más complicada, la que puede llegar a producir mayores complicaciones, es decir, para llegar a un diagnóstico médico de esta bronquitis, es decir, el paciente refiere tener tos con bastante moco, con abundantes secreciones, con movilización de secreciones por muchos días durante el mes, por lo menos durante 3 meses, ¿no? Uh-huh. Tos y expectoración abundante durante muchos días en el mes, por lo menos 3 meses. De ahí que llega una bronquitis crónica, es decir, es una enfermedad bastante recurrente y es una enfermedad bastante prolongada en el tiempo, ¿no? Es decir, también cuando el paciente está expectorando sangre, es una oportunidad para concurrir al médico, es importante. Cuando tiene fiebre, por lo general una fiebre baja durante 3 o más días, es importante concurrir al médico. Cuando presenta moco espeso, y es importante también saber el color del moco, porque puede haber alguna infección sobreagregada, es decir, estas infecciones, la mayoría son virales, pero por lo general, habiendo una inmunidad baja, el sistema inmunitario por ahí se encuentra no en un estado óptimo y puede haber una sobreagregación de infecciones bacterianas, que eso lleva a una complicación más importante. Y saber de qué color es el moco, si es verdoso, si es amarillento, eso vamos a tenerlo sobre todo con el interrogatorio del paciente. Un resfrío con fiebre puede llevar a una bronquitis, puede progresar una bronquitis, por eso es importante concurrir al médico. Con un simple resfrío común, como dijimos, el microorganismo puede ingresar tanto por la nariz, por la boca, por los senos paranasales, puede llegar a la garganta y puede seguir progresando. Si uno no concurre al médico, no lo tiene en cuenta, piensa que es un resfrío común, puede llegar a los bronquios y producir un cuadro más importante, ¿no? Es decir, que apenas la persona que está resfriada siente que tiene fiebre, se da cuenta de fiebre, inmediatamente concurre al médico. Sí, es importante concurrir al médico puede llegar a ser un resfrío común, pero como decimos, siempre en las bronquitis hay personas que tienen más riesgo de contraer una bronquitis que personas que no, ¿no? Esto es importante saberlo. Está teniendo fiebre porque está teniendo alguna infección o algún microorganismo ha ingresado en su cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento en este caso? Bueno, el tratamiento por lo general de una bronquitis, tanto como dijimos, el tratamiento de una bronquitis aguda suele remitir sola, digamos, no necesita un tratamiento especial, a no ser que haya alguna infección sobreagregada, como dijimos, una infección bacteriana sobreagregada, ¿no? Sí, doctor. Porque en una enfermedad como la bronquitis, generalmente la inmunidad baja, es decir, puede llegar a producirse alguna infección bacteriana. En ese caso, el médico tiene que tener en cuenta también tanto exámenes de laboratorio, tiene que tener exámenes complementarios, tiene que tener en cuenta para poder prescribir tanto medicación antibiótica, ¿no? Ya si es una enfermedad sobreagregada o una infección bacteriana sobreagregada. Por lo general, las bronquitis son enfermedades virales que suelen remitir en las agudas, como dijimos, en 7 a 10 días suele remitir la enfermedad, suele remitir la bronquitis. Lo único sí que hay que aplacar los síntomas, ¿no? El médico es el encargado de aplacar ciertos síntomas, como el catarro es algo muy molesto, la fiebre suele ser continua, la tos con abundante moco suele ser bastante molesta, sobre todo durante la noche, y para eso necesitamos dar medicación como corticoides antialérgicos, algunos antitusivos para tratar de prevenir un poco los síntomas que son bastante floridos, ¿no? Claro, doctor, y llegamos a la prevención. ¿Cómo una persona puede prevenir antes de llegar a este tipo de enfermedades? Muy bien. Generalmente, bueno, en las bronquitis crónicas, que es lo más frecuente de que los pacientes pueden llegar a padecer en pacientes con factores de riesgo, ¿no? Es importante saber que para la prevención hay personas en riesgo de bronquitis, como ser ancianos, bebés, niños pequeños. También debemos aclarar que hay una gran incidencia de esta enfermedad en fumadores crónicos, ¿no? Por eso de ahí que es importante hacer un interrogatorio para saber si el paciente es fumador, si el paciente cuántos cigarrillos fuma por día. Es importante saber eso en un interrogatorio para poder llegar a un diagnóstico de bronquitis, ¿no? También es importante saber que personas con cardiopatía o personas con neumopatías, como neumonías recurrentes, suelen llevar a bronquitis muy seguidas, ¿no? Sí. La prevención, digamos, es principalmente pedirle al paciente o aconsejar al paciente no fumar. El cigarrillo, tanto la nicotina, produce una irritación bronquial muy importante. Entonces esa irritación lleva a una complicación y a una inflamación de los bronquios, que va a llevar después a toda la sintomatología, ¿no? Es decir, la tos con abundante moco, ¿no?